estoy esperando que responda y no responde. Ya llevo unas 4 horas debajo del sol. Por la noche se escuchó que aún pides mi nombre, pero mi alma ya se quedó en otra estación. Ay, nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera. Estoy yendo hacia la luz, buscando paz a mi manera. Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera. Tal vez me encuentre enredado en esta vida pasajera. Después de las 12 se apagan las luces. Después de las 12 prende mi ciudad. La mitad de la muerte, chica, me seduce. Si me grita al oído que no va a cambiar. Acelerando a 200 por la carretera. Chico, te juro, no sé dónde terminaré. Tranquilo, por la noche sé que nadie me espera. Pase lo que pase, yo te esperaré, sí. Ay, nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera. Estoy yendo hacia la luz, buscando paz a mi manera. Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera. Tal vez me encuentre enredado en esta vida pasajera. Estoy esperando que responda y no responde. Ya llevo unas 4 horas debajo del sol. Por la noche se escuchó que aún pides mi nombre, pero mi alma ya se quedó en otra estación.